La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Y hace minutos nada más estábamos conversando con Gustavo Pecoraro acerca de este spot publicitario de Teisa Sports y entiendo que Santiago Marino ya está conectado del otro lado del teléfono y que algo de su tema de la columna del día de hoy también tiene que ver con este canal. Bueno, entonces, buen día, Santi, aquí Maru te saluda. Maru, ¿cómo estás? Acá Santiago en su versión niñero. ¿Estás de niñero? Estoy de niñero. Últimamente los viernes a la mañana me toca. Ah, o sea que vamos a tener como unos móviles junto a, digamos, a tu rol de niñero en estos próximos viernes, probablemente. Bueno, es medio azaroso. Por ahora, viste, los últimos dos fueron así. Quizá la semana que viene pueda estar con ustedes en físico. Si mejora un poco el clima, podríamos ir con Ana un día a hacer la columna. Pero por favor. Pero bueno, estamos planificando de modo estratégico en realidad. Mira, podés venir con Ana y podés venir con Anita, que está Patos Bris del otro lado del vidrio también, que pasó de visita y también está en un día particular que lo trajo de visita acá al estudio de FM La Tribu. Bueno, sí, pero en múltiples formas siempre estamos, como el sol somos, ¿no? Fuerte al medio siempre está. En sus diferentes formatos. Santi, estamos dando vueltas con el tema de Teisa Sports, el spot que salió en el día de ayer. También nos interesa un poco saber tu opinión. Sí, el título de la columna es La foto y la película y trata de indagar en varias cuestiones, más allá del contenido específico o de un análisis semiótico o de discurso que se podría hacer del spot. Uh-huh. La pregunta principal radica en ¿qué hay de la televisión que habilite la aparición de un spot con esas características, ¿no? Un contenido que está creado con una inversión bastante significativa, con un conjunto de recursos muy extendido, con muchas personas que trabajan para ese producto final y que logra el resultado que logra, ¿no? Entonces, en esa línea, no solo el interrogante intenta responder qué es lo machista, homofóbico, etcétera, que tiene ese spot, qué es lo añejo, qué es lo estructurado, sino también pensar en por qué ese spot puede aparecer en la tele, en un contexto bastante complejo además, en un contexto en el que las alertas están un poco más extendidas frente a este tipo de mensajes que combinan lo peor del discurso más rancio del sistema comunicacional, ¿no? Cómo a pesar de todo eso, y en este contexto en el que debatimos en el Congreso institucionalmente una política pública que habilite la despenalización del aborto, donde hay manifestaciones muy extendidas a lo largo de todo el territorio y cotidianas respecto de la necesidad de terminar con la violencia contra la mujer, de establecer condiciones para igualdad de género, y también hemos conseguido institucionalmente avances para minorías étnicas, sexuales, religiosas, etcétera. La tele atrasa tanto y el mercado publicitario atrasa tanto, ¿no? Esa es como la pregunta principal. Ayer Teisa Sport, vamos a ordenarnos, ¿no? Ayer Teisa Sport lanzó su campaña por el Mundial, que tiene siempre algunos spots publicitarios que son como significativos, quedan en la memoria colectiva de las audiencias. A veces son spots propios de la señal, que tiene los derechos de transmisión y que tendrá muchos enviados en Rusia, etcétera. Y a veces son como spots publicitarios de empresas que comercian productos, eso quiero decir, ¿no? En este caso estamos hablando de una señal televisiva, lo cual vuelve todo un poco peor. En otros casos, los spots que recordamos y analizamos en profundidad son los que quieren vender algún producto. En general, el producto ligado al deporte, pero no a su ejercicio o realización, sino al consumo durante la observación. Cerveza, por ejemplo, ¿no? Básicamente. Bueno, el primer spot de esa campaña que comenzó Teisa Sports es una pieza, a mi modo de ver, de mala calidad, de un resultado, una performance bastante negativa, de características negativas, que está divulgada bajo el nombre de Putin y que intenta, en principio, y primer error gravísimo, jugar entre lo que implicaría la palabra puto y el apellido del presidente de Rusia. Y ahí comete la primera burrada de contexto, digamos, que no tiene que ver solo con cómo tratar a la homosexualidad, el concepto de puto, etcétera, sino con pensar que es un chiste lo que pasa en Rusia con los homosexuales, digamos, ¿no? Reírse desde acá, un país periférico, chiquitito, al que nadie le importa, de una situación absolutamente compleja, que es lo que le pasa a la vida de las personas homosexuales en Rusia, donde están limitados sus derechos, van en cana, la gente se muere por eso, efectivamente. El contenido finalmente termina siendo misógino, machista, homofóbico, atrás, es reduccionista, el fútbol solo le gusta a los hombres solo son emotivos en instancias vinculadas con la pasión del fútbol. Eso para empezar, ¿no? Pero además es un texto, si lo analizáramos discursivamente, es un texto previsible, que tiene chistes malos, es un intento fallido, y encima trae lo peor que tienen, en general, todas estas piezas publicitarias, sean de canales o de productos, que es el chauvinismo, ¿no? La argentinidad al palo, cada 4 años todos tenemos la misma pasión y tenemos que estar unidos porque así vamos a ver si finalmente el enano Messi nos saca campeones del mundo. Sí, de hecho recién Gustavo Pecoraro decía que está a la altura de Polémica en el Bar. Claro, es que tiene esa calidad, y esta evaluación no es moral, no es que esté bien o mal pensar de ese modo, digo, tiene errores conceptuales, no da cuenta del contexto histórico y encima los chistes son malos, efectivamente, es un viejo chiste de Polémica en el Bar. Ahora, criticarlo políticamente incorrecto, porque uno podría decir, bueno, ¿qué es este spot entre otros aspectos? Y es políticamente incorrecto. En este contexto, y por suerte, con las alertas respecto de la violencia, al menos en el discurso, levantadas y en discusiones institucionales como las que ya referíamos, queda mal un spot como este. Pero criticar algo, y entonces es políticamente incorrecto hoy hacer un spot así. Pero criticarlo no implica hacerlo desde una posición moral o de altura ideológica de los bien pensantes e inteligentes que somos, aquellos a los que nos molesta este tipo de discursos. No, en realidad, criticarlo habilita un debate sobre muchas cosas. Por ejemplo, sobre cuáles son las alertas que operan en la cadena de producción televisiva para que esto se emita al aire en algún momento y a que nadie le parezca mal, que nadie levante la mano para evitarlo. O bien también podríamos discutir sobre la formación de la industria de la publicidad, porque lo que está en juego aquí también es la industria publicitaria. O sea, ahí hay agencias de publicidad con un montón de personas trabajando, e insisto, bastantes recursos económicos, que se ponen a producir este tipo de piezas. A veces logran algunas excelentes, de buena factura técnica, etcétera, y que encima transmiten valores atractivos que podrían contribuir al desarrollo social o a mejorar un poquito la vida de las personas, y a veces hacen estas burradas, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, podríamos pensar, ¿qué formación en género o en la problemática de género tienen los pibes que estudian relaciones públicas, publicidad, etcétera, en las carreras que existen en Argentina, universidades públicas y privadas? Bueno, si evaluamos ese proceso a partir de este producto final, parece que bastante poco, ¿no? Que tiende a cero. Ahora, podríamos decir, bueno, ¿cuántas mujeres están al frente de la dirección de las carreras? ¿Cuántas mujeres diseñan los planes de estudio? ¿Cuál es el rol de la mujer en ese tipo de lugares? ¿Cuántas pibas estudian y cuántos pibes varones estudian estas carreras? ¿Cuánto se puede colar en una carrera vinculada directamente a las necesidades del mercado esta problemática, la del género? Entonces, en ese sentido, parece que es interesante habilitar una discusión sobre la formación. Porque después aparece en esta cuestión de olvidar el comportamiento de las audiencias o la incidencia que pueden tener los discursos publicitarios en las audiencias. Había una vieja publicidad de Teis Sport muy interesante para mí, de hace bastante tiempo, en la que discutían sobre la violencia en el fútbol, ¿no? Y las barras bravas, y apelaba al resto del público que va a la cancha a no seguirle el juego a las barras bravas. Por ejemplo, decían, no cantes Los Vamos a Matar, porque cuando vos cantás Los Vamos a Matar, ellos van y matan. Ese discurso era interesante porque era fácil de recordar, fijaba ideas, y uno podría decir, no por eso solamente, pero ha calado algo en el público del fútbol. Hoy ya no se ve la celebración al ingreso de la barra en cada cancha como sucedía antes. En la cancha de River se canta cada vez menos, llegan los borrachos del tablón, cuando efectivamente llegan los borrachos del tablón, que son una organización delictiva vinculada al poder político, incluso al poder del club, etcétera. Bueno, ese es el rol que podría jugar la publicidad y que en este caso no juega con esta burrada que se han mandado. Hay algunas ideas interesantes que surgieron desde el momento en el que se televisó el spot, que se puso a circular incluso por redes sociales, y esta primera mañana, este primer rato de la mañana de un viernes soleado, por fin, en el que digamos, hay algunas ideas interesantes que se pusieron a circular en las que nos podríamos apoyar para esta crítica sobre el spot televisivo de Teis Sport. Una que a mí me parece muy interesante la aportó Juan Marenco, que es un tuitero, creo que trabaja en el mercado publicitario, pero en Fuerte al Medio nos gusta dar crédito de las cosas que leímos, por eso es que lo cito, que planteaba una cuestión interesante, que es cuán alejada de lo que le pasa a la sociedad está la publicidad como actividad desde hace mucho tiempo. O sea, ¿qué distancia hay entre los pibes, las pibas, los jóvenes que trabajan en la creación de contenidos publicitarios para marcas ABC1, fundamentalmente, y lo que le pasa a la sociedad hace tiempo? Ahí habría un elemento bien interesante para pensarlo. Mientras hace poco, incluso nuestra amiga Nuca, parte de nuestro programa, escribe una nota excelente sobre la mujer y el fútbol, en torno a una noticia interesante que tuvo que ver con la performance de la selección de fútbol femenino, la Copa América, la falta de apoyo de la AFA, etcétera. Y mientras cada vez que vas a jugar al fútbol, me pasa a mí, ves más canchas alquiladas por chicas que se suman a la práctica de este deporte que era absolutamente reservado para los hombres, etcétera, viene esta publicidad donde dice llorar también es de macho y tenemos un problema con los límites con la homosexualidad que tienen en Rusia. O sea, hay una distancia llamativa entre los que crean la publicidad y lo que está pasando efectivamente en la sociedad. Y ahí yo me permito, porque estamos de Fuerte al Medio, hacer una relación que es una invitación a pensar. No tengo evidencia empírica para sostener esto, pero me pregunto si no hay un vínculo entre esa distancia entre los que crean la publicidad y lo que pasa efectivamente en el sector que buscan interpelar y lo que le pasa a la prensa gráfica o al sistema de medios tradicionales. Pongamos a Clarín como un nombre, pero en realidad a la mayoría, y su distancia con lo que le pasa a los sectores populares. Los trabajos históricos sobre Clarín, el de Martín Sivak como más relevante, a mí es el que más me gusta, han demostrado que Clarín tenía una virtud muy interesante, que era la capacidad de medir la temperatura social. Es una metáfora para dar cuenta de que Clarín hablaba de los problemas que le interesaban al tipo de a pie, a la mujer de a pie, que camina por la calle leyendo el diario Clarín. Le hablaba a esas personas, a pesar de, obviamente, estar montando en operaciones políticas, en construir representaciones en base a sus necesidades, etcétera. Ahora, eso lo perdió hace mucho tiempo. Perdió la capacidad de medir la temperatura social y no podría sostener esta idea más en lo que los medios callan que en lo que los medios dicen. Por ejemplo, ¿alguna vez viste una nota en tapa, en Clarín, sobre el gauchito Gil o la difunta Correa? ¿Qué son? Mitos o creencias o elementos centrales de la cultura popular que movilizan una masa impactante de personas todos los días en todo el territorio nacional y en algunos casos en fechas emblemáticas, en algunos lugares concretos, sobre todo en el noroeste, Corrientes, pero nunca aparece en la tapa de los diarios. Podríamos pensar que aparece en la tapa de Diario Popular, tal vez de Crónica, en sus señales televisivas, pero ahí expresamos una diferencia central que hay entre lo popular, es decir, lo que interpela a los sectores populares, y lo masivo, que es lo que los medios hacen con eso. Es una idea para pensar, si nos da el tiempo y si nos da el cuero, en alguna otra columna podríamos indagar en esta comparación entre la distancia que hay entre los creativos y creativas publicitarias con lo que pasa en los sectores que intentan representar y lo que pasa en la prensa o en el sistema de medios tradicionales, en los agentes corporativos de información y en aquello que le interesa a las personas. Y tal vez se materializa esa distancia en los números cada vez más dramáticos que exponen los grandes medios perdiendo niveles de audiencia en términos significativos. Que Clarín se haya convertido de un gran productor de sentidos en un operador que distribuye servicios de internet como actor económico clave, es una explicación interesante para pensar en esa idea. De hecho, Santi, recién conversábamos un poco con Anuka y con Norman acá en el diálogo con Gustavo Pecoraro, que Teis Sports es el canal que va a transmitir justamente la mitad de los partidos del próximo Mundial. Gustavo lo calificaba como el Mundial de la homofobia, porque nadie está diciendo absolutamente nada sobre las políticas que lleva adelante el presidente Putin allí. Y una de las cosas que Gustavo decía es, bueno, los jugadores de la selección argentina deberían ir con la bandera del orgullo gay abajo del escudo de la AFA. Digamos, lo que se va a televisar, la mitad de estos partidos van a estar en la pantalla de Teis Sports, que Anuka también lo calificaba como de un alto contenido machista, porque la mayor parte, si no toda, es de conductores y de columnistas hombres. Con lo cual, digamos, ese es el mensaje que se imprime desde Teis Sports, que, digamos, le da consecuencia a este spot. Bueno, y no nos olvidemos que la otra mitad de los partidos que se va a ver en TV Abierta, que es la que compró la televisión pública, va a ser producida por Teis Sports. Con lo cual, la lógica de... A ver, vamos a hacer una pregunta irreverente. ¿Nos imaginamos alguna vez un mundial de fútbol televisado en Argentina, relatado por una mujer, comentado por una mujer, en los partidos de Argentina? Porque hay algunas comentaristas, hay periodistas de campo de juego, pero relatado, comentado por una mujer, efectivamente, yo lo tenía planteado para decirlo más adelante, no es azaroso que esta publicidad sea de Teis Sports y salga en Teis Sports, se relaciona directamente con el tipo de programación. Digo, que en esos programas de Gritemos de Fútbol, por ejemplo, eso es la programación de Teis Sports en parte también. Lo relevante y sobre lo que habría que pensar con mayor profundidad también es que hay un público para ello, ¿eh? Hay un público que se siente interpelado por esta publicidad y no le parece mal. Hay un público que no encuentra lo machista, lo homofóbico en este contenido, sino que entiende, qué bueno, sí, nos vamos a abrazar todos y transpirados vamos a llorar. Y no dan cuenta, por ejemplo, de algunos recursos bajísimos, y a eso de eso hablamos cuando hablamos de la pésima factura que tiene el spot, que es usar aquella vieja imagen del día en que a Poncio le sangraron las hemorroides cuando River estaba en la B y tenía pantalones blancos, como una apelación a le rompieron el culo porque también se puede ser puto y jugar al fútbol. Es una factura realmente de una calidad pésima. En ese contexto es que nos apoyábamos en algunas ideas para tratar de comprender por qué es posible que aparezca este contenido. Y el ya citado Juan Marenco decía también que así como la publicidad crea hábitos de consumo, o sea, la publicidad es una actividad que tienen las industrias culturales en las que los productos comerciales buscan fijar marcas y crear hábitos para que la gente vaya y compre los productos que allí se anuncian, bueno, podría ayudar, podríamos pedirle a la publicidad que ayude a revisar valores, a ponerlos en debate y en discusión. La publicidad tiene que vender, eso lo tenemos claro, pero podría hacerlo mejor, incluso, sobre todo, si lo que estás planteando es una publicidad de una programación integral, no de un producto, no de Axe o de Quilmes o de palitos para comer mientras miremos los partidos. Ahora, el proceso en que ese comercial llega al aire es más largo de lo que el público supone. Y eso es interesante para pensarlo, ya lo hemos dicho, pero me parece que es clave describirlo aquí. Cuando nosotros miramos, tenemos naturalizada la actividad de consumir un contenido televisivo, pensamos que eso que está ahí llegó como por realismo mágico. Alguien apretó un botón y ahí está. Pues no. Hay un equipo muy importante en la productora de la publicidad. Hay un desarrollador de ideas, hay productores, hay una agencia. Hay un proceso de toma de decisiones en el medio en particular. Hay un director de programación y hay alguien que ponchó finalmente ese spot para que salga al aire. Es decir, es larguísima la cantidad de personas que trabajaron en la cadena productiva de que se inició desde el momento en que el creativo dijo, che, si hacemos una publicidad vinculando Putin con lo puto y el fútbol, y eso y el momento en que se emitió al aire. Es una lista larga de personas que involucradas en el proceso están y que no lograron dar cuenta del conflicto que esto podría traer. Bueno, por citar a personas inteligentes que nos ayuden a pensar y en relación con esto, hoy a la mañana leía un tuit de Eugenia Michelstein, la directora de la investigación, del equipo de investigación MESO, que es sobre medios y sociedades, que decía: la diversidad en los equipos de trabajo no solo está bien, no solo queda bien, no solo es algo políticamente correcto, sino que conviene además. Y si no, podríamos preguntarle hoy a los de TIC o, por ejemplo, al equipo que se fue a reunir con el Fondo Monetario y que en el momento en que se saludan con Christine Lagarde, la directora en jefe del Fondo Monetario, es el Fondo Monetario el que te corre por izquierda y le dice su directora, Nicolás Duchovne, estás un poco corto de mujeres. Es decir, no solo queda bien tener, por ejemplo, mujeres en el equipo, sino que además conviene efectivamente. Y ni siquiera ese mecanismo de inteligencia opera en este contexto en donde, insisto, un montón de personas estuvieron involucradas en una decisión que nos puso a discutir todos estos días sobre lo misógino, lo machista, lo homofóbico y cuánto atrasa el discurso publicitario materializado en la publicidad de Teis Sports. Santi, la última. Lombardi dijo que va a salir menos, vamos a pagar menos guita en derechos este año en el Mundial. ¿Esto es cierto? No, esto no es cierto. Sobre eso iba a ser la columna, pero como queda tiempo para el inicio del Mundial, decidí dar cuenta de la coyuntura hoy, ¿no? Pero Lombardi dijo eso y parte de una falacia, porque comparó lo gastado para el Mundial 2014 con lo gastado para el Mundial 2018, con un primer problema. Para el Mundial 2014 se compró la totalidad de los partidos, los 64 partidos, y para este Mundial la televisión pública compró la mitad. Pero además dijo una burrada matemática, dijo que se había gastado 600% menos, eso es imposible, nos lo explicaron nuestros amigos matemáticos. Pero bueno, Lombardi no tiene por qué saber de matemática, bueno, es un problema, es ingeniero el ministro. Vamos a problematizarlo seguramente la semana que viene o poco antes de comienzo el Mundial, pero no, no es así, no es que sepa que se gastó menos para este Mundial que para el anterior. En principio lo que podemos asegurar es que se recaudó menos, que se compraron menos partidos, y si alguien está interesado en el detalle de por qué no se gastó menos, puede leer la nota que publicó ayer Página 12, un trabajo de Manuel Respighi, donde da cuenta de esa falacia basado en la documentación de política pública respecto de cómo comparar lo que se gastó para 2014 y lo que se gastó para 2018. Santi, queda picando entonces para el próximo viernes. Un abrazo grande, que tengan buena semana. Santiago Marino y su columna Fuerte al Medio.